el magazine radial más magazine de la radio. La cartelera semanal llega a tu cabeza y corazón gracias a Revista Ruda. Especialistas en medir el pulso penquista y disfrutar la escena local. Busca lápiz y papel, los vas a necesitar. 3, 2, 1, al aire. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con la Vicky en un nuevo programa de Ruda. ¿Cómo estáis, Vicky? Bien. ¿No dijiste tu típico? Hola, chiquilla. Ah, chiquilla. Perdón. Es que está andando lenta, como día lunes. Hola, chiquilla. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, este no ha sido un muy buen lunes para nosotros, pero estamos acá no con la dignidad. Nada. Sí, lo único que nos queda. Bueno. Poco. Bueno, ha sido un lunes de la perdición, pero estamos acá para empezar un nuevo programa desde las 3 de la tarde. Ya saben que el programa de Ruda por www.radioleufu.com. Bueno, y Vicky, ¿qué mejor manera de partir la semana que conversando con ya un amigo de Ruda y aparte alguien que se va a instalar con nosotros todos los lunes acá en el programa? Todos los lunes vamos a tener directamente aquí a Ignacio Basualto comentándonos de cine. ¿Cómo está, Ignacio? ¿Cómo están, chiquillas? Muy bien, muchas gracias por apañar con este proyecto y por acompañarnos todos los lunes a partir de hoy. Sí, por supuesto, yo súper feliz siempre de hablar de lo que me gusta, que es el cine, así que feliz de venir a contarle un poco lo mejor y lo peor que hay en la cartelera todas las semanas. Bueno, los que no conocen al Nacho, el Nacho, bueno, siempre hace crítica de cine, o sea, es especialista en cine, periodista especialista en cine, que actualmente también escribe para Diario Sur y que desde hoy ya nos acompaña en Ruda por Radio Leufu. Aparte, igual pueden leer sus notas, sus críticas a través de nuestro blog en www.revistaruda.cl. Pero claro. Y a través de tus propias redes personales, que tienes fanpage, ¿cómo funciona? No tengo un fanpage de momento. Hago críticas en mi canal de YouTube. El canal de YouTube. Ah, verdad. YouTube.com/IvaSualto o Ignacio Basualto. Lo configuré para que se pueda encontrar de las dos formas. De las dos formas. Ignacio Basualto, entonces hay que recordar. Estoy un poco retirado en este momento de los reviews porque he estado con mucha pega y con muchas cosas, entonces así como he visto poco. Si es por eso, me alegro. Si es por mucha pega. Sí, pues. No, lo que pasa es que igual el tema de grabar y tener que después editar los videos y todo eso toma mucho tiempo, entonces he estado con varios proyectos, entonces está un poco difícil, pero nosotros que colapsamos porque tenemos que subir una foto a Instagram, imagínate tú, caché. Bueno, sí, pero bueno, vamos a lo que nos convoca, Nacho. Partamos analizando un poco la cartelera que tenemos esta semana para que la gente ya se vaya preparando y tenga su día de cine ahí cuando más le apetezca. Sí, por supuesto. Y hay una película en particular que desde la semana pasada ha sido, yo creo que la más sonada, de hecho, en el estreno más sonado de la semana, principalmente por la visita que tuvimos el otro día de Benjamín Vicuña con la... ¡Ah, vallita rica! ¡Te odio, puto! Con la China Suárez, que estuvieron el domingo de la semana pasada presentando la van premier del Hilo Rojo acá en Concepción. Estuvieron también filmando un par de autógrafos ahí en el Cine Planet, el Mirar Bio Bio. ¿Pudiste conversar con ellos? Sí, tuve la oportunidad de entrevistarlos, los entrevisté también para el diario. Y es rico, ¿no? Son los dos minos. No sí, pueden más. Pues. Pero estuvo súper amena la conversación, súper entretenida. Lamentablemente, sí. Se cagó a Pampita. La película, claro. No, pero la película que vinieron a presentar y que se estrenó esta semana acá en Concepción es bastante... ¿Mala? Sí, mala. No suelo ser como tan lapidario, pero en general esta película es mala. Sí, ahora en todo caso a mí generalmente me gusta presentar un poco de qué se trata. El Hilo Rojo es una película básicamente que se trata sobre dos personas que se conocen en un avión y como que se pseudo gustan. Yeah. Y sin spoiler. Siete años después como que se vuelven a reencontrar, pero cada uno tiene como su vida ya armada, ¿cachai? Perfecto. Entonces tienen ahí un rollo entre sí, como intentarlo de nuevo o seguir con su familia. Así. Suena como en el papel algo podría ser un poco interesante. Y bueno, algo que tiene de bueno esta película es que visualmente está súper buena. O sea, es cine argentino, ¿cachai? Y el cine argentino tiene una factura audiovisual y tiene... Fotografía increíble. Fotografía y las tomas de cámara, el soundtrack en general. Todo eso así como a niveles técnicos la película se ve increíble, ¿cachai? Yeah. De hecho, ya lo que hicieran esa fotografía, esa visualidad, un montón de películas chilenas. Como que incluso no se siente un poco que es un desperdicio que se vea tan bien la película. Historia. Pensando en que el guión es el principal problema de esta película porque es muy deficiente. Muy deficiente, digo, en el sentido de que está repleto de clichés, pero repleto, así... Sí. No bueno, sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad de verla. Yo no, la vi. No, yo la no. vi la vi el como en una van premiere que hubo la semana pasada. Uh-huh. Y, no, o sea, de verdad, mala. Y aparte, de verdad que, o sea, como espectador, no te podí como desdoblar de todo el rollo como polémico, rollo externo, sí. mediático. O sea, es imposible. Y aparte que es una historia que, en verdad... Habla lo mismo como un poco de la vida real, así ya metiéndonos como farándula, como lo que le pasó a la Pampita. Y te juro que yo estaba, pero es exactamente lo mismo, ¿cachai? Sí, se trata como este gallo del Benjamín Vicuña se caga la mina. O sea, de eso se trata, por una mina extremadamente mina, rica ya, que se pasó la China Suárez, ¿cachai? Sí, ¿cachai? O sea, mira, yo me desligo un poco de la polémica porque no es para nada lo mío, pero así como dentro de la película, el mayor problema que tengo con esta película es que la trama trata de hacerte ver como que esta es una relación entre dos personas que tienen como una especie de conexión mística, sí. ¿Cachai? El tema del hilo rojo. Lo que se nombra una vez dentro de la película. Final, sí, o sea, no, ¿cachai?, tiene sentido. Es una tontera. Pero supuestamente te hacen ver como que estos dos personajes tienen una conexión súper intensa, como que, claro, de la que no pueden escapar. Eso es como, ajá, la lógica. Pero todo el rato, todas las veces que ellos están juntos, su relación es sumamente superficial, ¿cachai? Mm. Es como porque él es muy mino y ella es muy mina. Entonces, como que él siente que no la puede dejar escapar porque es muy mina, ¿cachai? Pero no tienen nunca una conversación así como pasa profunda, en otras películas. Como no sé si han visto la saga esta que son de Antes de Medianoche, Antes del Atardecer. Sí, perfecto. Que uno entiende que los personajes creen un vínculo porque tienen una conversación súper profunda y tiene como sentido en el guión, ¿cachai? Que ellos conversen y que se gusten, sí, y que son como almas gemelas, por así decirlo. Acá tratan de hacer como algo similar, pero no funciona porque todo el rato la relación entre ellos se siente sumamente superficial, se siente sumamente hecha para la excusa, ¿cachai? Así como de tenerlo a los dos conversando y tenerlo. Tenemos dos actores minos, ¿qué hacemos con estos? Yo puse por ahí en Facebook un comentario que decía que era la película, era todo el rato una excusa para mostrar a la gente bonita siendo bonita. Pero es demasiado bonita, más encima te enoja la buena. Es muy bonita y es verdad, ¿cachai? Pero es todo el rato una excusa para mostrarlos a ellos. Bueno, yo no puedo con Benjamín Vicuña en el sentido de lo encuentro pésimo actor, güey. ¿No te gusta? No, a mí tampoco. Pero nada, No le creo, pero nada, nada de yo nada. Yo discrepo, bueno, cada uno tiene su opinión con eso. A mí, Benjamín Vicuña, no sé si lo considero tan buen actor, pero creo que es un actor que en el último tiempo, con esta excepción, había elegido muy bien sus papeles. Si te pones a pensar, Vicuña igual es un actor que, por ejemplo, el año pasado tuvo dos estrenos que fueron dos de las mejores películas chilenas que salieron, que fue El Bosque de Caraíma y fue La Memoria del Agua. Ah, no, sí, hay nada que decir. Benjamín Vicuña también actuó en la serie Prófugos, que es muy buena, actuó en Los Secretos del Cardenal, y en general era una persona que había estado teniendo una carrera bastante interesante en el último par de años, con interpretaciones bastante como dramáticas, súper difíciles de interpretar, personajes donde igual lo había estado haciendo bien, se había desligado un poco de este papel de galán. De hecho, el otro día cuando lo entrevisté le pregunté ¿por qué había elegido este papel si venía a hacer películas tan dramáticas? Y me dijo que precisamente por lo mismo lo había decidido hacer, como por tratar de salirse un poco de películas tan dramáticas. Bueno, imagínate el tema que trataba La Memoria del Agua. No sé si ustedes saben que esa película trata sobre un personaje al que se le muere la hija. Sí. Bueno, y todos sabemos lo que le pasó a él también. Entonces, esa película en particular tuvo una carga muy fuerte para él. Claro. Y se metió en este proyecto como para tratar de desligarse, pero terminó haciendo algo, bueno, con toda la polémica de lado. Y la película en sí no tiene mucho... Nada que uno pueda rescatarle, así que uno diga, oye, en verdad, no, igual la película es una historia muy entretenida, porque ni eso. ¿Cachai? Entonces, o sea, chiquillos, no la vayan a ver. No, bueno, si quieres ver gente bonita, váyanla a ver. Así que regalan la entrada. Lo que pasa es que es el prototipo de película que probablemente hay que ir a ver porque está sonando mucho y hay que formarse una opinión. ¿Cachai? O sea, yo digo que para poder comentarla objetivamente. A mí me pasó algo brillo, o sea, ponte tú, yo también vi El Bosque Caraíma, la vi, fui al cine y aparte vi la serie, o sea, cuando lo dividieron en por distintos bloques en televisión, creo. Y te juro que como que ya no puedo ver a Benjamín Vicuña como tirando, ¿cachai? O sea, te juro que me dejó absolutamente traumatizada, ¿cachai? No, pero, o sea, que te juro que... Quedé con aquí caradísimo acá, ¿cachai? Puta, nunca voy a poder tenerlo entonces para ti. Puta, cagué. Es que puedo ser competencia para China Suárez. Qué lata, güey. Sí, yo creo que Vicuña por ahí está un poco funado. Pero ¿sabéis qué? Yo siento que él es un actor que ha tenido una gran evolución en su carrera. Sí. Yo creo que esto solamente es un poco de polémica. Ahora, hay que admitir que esta película del Hilo Rojo, si no fuera por la polémica, nos daría lo mismo. Sí, todo el rato. Nos daría lo mismo. De hecho, el año pasado se estrenó acá en Concepción una película que se llama Absurda. La película que se llama Absurda es la película anterior que hizo Daniela Gogi, que es la directora del Hilo Rojo, donde también actúa la China Suárez. Y nadie pescó la película, ¿cachai? Estuvo una semana en cartelera y chao, se fue. Pero porque no existía la polémica, porque nadie estaba pendiente de esa película. Y era un cine argentino que son comedias románticas, que cine romántico que en general pasa más colado en la cartelera, claro. Y uno no suele estar tan pendiente. Lo que pasa es que la película tiene una gran morbo de ir a verla por lo mismo, ¿cachai? Porque está la polémica alrededor, porque actúa en Jaime Vicuña. Piensa que es una película argentina y una película menor. Y aunque aún así, en el primer fin de semana en Argentina llevó 200.000 espectadores, ¿cachai? Ha sido como la película más exitosa del momento en Argentina en los cines, esta película. Pero está muy marcada por el tema del morbo, porque cinematográficamente tiene súper poco que aportar, ¿cachai? O sea sin duda va a ser un éxito a nivel comercial, claro, pero nivel hasta comercial, ahí se queda. Pero más allá de eso, o sea, no es una película que vamos a recordar por nada. nada más que claro. No sea por lo que rodeó en torno a la película, pero en sí como que el guión y lo que pasa en la historia y el final y nada, o sea, no, ya saben. No ya tiene saben. Ninguna característica que uno diga, oye, sí, en verdad, Lilo Rojo, qué buena película, nada. O sea, no... Bueno, los que quieren ir a ver Jaime Vicuña, a los fans, ahí tienen para deleitarse con tanta belleza, pero hasta sí. Ahí se queda. Oye, nos vamos a ir con una canción por un mientras. Temita, sí. Y volvemos con otra película. David Lynch and Licky Lee, I'm Waiting Here. I am not ever re-falling. Bueno, acá estamos de regreso con el Nacho. Ya tenemos que apurarnos un poco para ver todo lo que está pasando en cuanto a la cartelera nacional. Así que, Nacho, danos un poco como los recomendados que tenías o las últimas películas que viste. Ya, pues perfecto. Mira, sabes que esta semana llegó, la quería recomendar porque me gustó mucho, una película que se llama Free Love, que en realidad se llama Free Hell, pero acá le pusieron Free Love, de esa... Ya, nadie lo entiende. Nadie entiende por qué acá en Chile hacen eso de repente. No, en España, güey. Es una película de Julian Moore con Ellen Page. Quizás ustedes conocen a Ellen Page por Juno. Juno, sí, me encanta. También actúa en la saga de los X-Men. Y esta es la historia real, está basada en hechos reales, sobre dos mujeres que se enamoran. No quiero contar la película entera, pero así como básicamente dos mujeres que se enamoran y una de ellas tiene una enfermedad terminal y ellas lo que hacen es que luchan contra la justicia norteamericana para que ella tenga el derecho de dejarle su pensión, ¿cachai? Así como de dejarle su herencia a la otra chica que es su pareja. Porque en Estados Unidos no tienen, bueno, igual que pasaría en Chile, claro, no tienes derecho a hacer eso. Solamente claro, la pensión, la gente que trabaja para el gobierno sobre todo, tienes que dejarle a tu esposo. Entonces ella tenía que haberse casado con un hombre y ese hombre tendría que haberle pasado la pensión a la mina, claro, ¿cachai? Entonces se trata un poco de eso. También cuenta con las actuaciones de Michael Shannon, que es un gran actor, y con una actuación súper rara, que no sé si funciona tanto, pero igual está bien en la película, de... se me fue el nombre, Steve Carrell. Steve Carrell, el de Virgen a los 40, 50, él hace como el de un dirigente homosexual que está así como que las llega a ayudar. Bueno. En todo caso, mira, la película no es una gran maravilla, así que uno diga, oye, interesante, pero sí te entrega una mirada súper chora de este tema. Es súper importante que estas películas lleguen. Yo la fui al preestreno de la semana pasada. Un tema contingente. Había mucha gente en el cine también. Una película que igual te logra como tocar en algún momento por la trama que trata. Igual es fuerte, ¿cachai? Y es como un tema que debe ser puesto sobre la mesa. Imagínate que esta película está basada en hechos reales y es del año 2006, la historia real. ¿Recién? ¿Cachai? Súper, sí, súper poco. O sea, 10 años atrás, ¿cachai? Todo, pasaban estas cosas, imagínate. O sea, como que no hemos avanzado nada. Y eso que los gringos están 1500 sí, veces po, más adelantados que nosotros en estos temas. Y aún así, están en eso. Bueno, Free Love está acá en el mall del Trébol. La pueden ver, probablemente este jueves se va, así que yo les recomiendo, si la quieren ir a ver. Sí, porque hay muchos estrenos y llegan películas relativamente taquilleras y hay muchas películas en cartelera, entonces los títulos como este, que son así no tan comerciales, en general vuelan súper rápido, así que si tienen ganas de ir a verla, la pueden ver. Y paso el dato, en todo caso, si la quieren ver en el cine, yo como siempre les recomiendo. Pero también esta película ya se estrenó hace mucho rato en Estados Unidos y está por ahí dando vuelta en internet. Perfecto. Así que si quieren la pueden buscar por ahí para alguna descarga. Pero si prefieren, yo prefiero siempre ir a verla al cine, porque la experiencia es mucho mejor. Así que se la recomiendo. Y otra película que llegó, que también está en el Trébol y no está en ninguno de los otros cines, es la película que se llama Buenos Vecinos 2 o Neighbors 2, que es la película de Seth Rogen con Zac Efron. Comedia ya. Una comedia gringa así absoluta. Livianita. Pero en todo caso es del prototipo de comedias gringas que yo siento que están haciendo como una buena pega, que apuntan bien al público, ¿cachai? Así como que al público que le gusta este tipo de humor está bien pensada, porque, mira, no sé si ustedes vieron la primera parte, que se trata sobre una familia que o sea, el Seth Rogen con su mina, que es la Rose Byrne, llega a una fraternidad a vivir al lado, entonces ellos lo que tienen que hacer es tratar como de sacarlos de ahí, claro. Y ahora en esta segunda parte llega una fraternidad de minas al lado de ellos, ¿cachai? Que es más peligroso que los hombres, porque las minas son más conflictivas. Oye, actúa en la película. ¿La misma señora? O sea, sí, también actúa. Ella está en X-Men, ¿cierto? La Rose Byrne. Sí, también está en X-Men. Bueno, también en esta película se integra ahora el elenco la Chloe Grace Moretz, que es una actriz muy joven que también está dando mucho que hablar en Estados Unidos. Y dentro de todo, esta película, tengo que decir que es muy entretenida, es muy divertida, no es tan buena como la 1, pero es más cortita y es más dinámica, así como que va... Por eso digo, de esta película es que no se complica con tratar de contarte una gran historia, ni, claro, ni se complica tanto así como con tratar de... Claro, de llegar como a la esencia de los personajes. Tiene un par de momentos que llegan a ser emotivos, pero no te alcanzan nunca a ser así como esas películas que ves comedia y uno dice, oye, trataron de hacer como que a uno le importe mucho y no pasa nada. Y aparte no. ese guataca es genial, o sea... Ay, sí, me encanta. Igual, sí, yo lo encuentro... Sí. Es como de... Aparte que me encanta esa relación que tienen con James Franco, como que yo sigo a James Franco, son como tan sí, amigos y hacen puras huevadas. Bueno, como... se hicieron muy amigos con Zac Efron también. De hecho, él yo siento que el Zac Efron es un buen actor de comedia. Lo hace súper bien. Sí. Como en este prototipo de él ser como... De jugar a hacer eso como del mino zorrón, por lo menos douchebag, así como... Claro. Como tonto. Como que se chaquetea. Como que y hace muy bien el personaje como de tipo imbécil. ¿Cachai? Y como que esa relación funciona súper bien entre ellos. Y esta película en general, ¿sabes qué? Es súper divertida. La gente en el cine se rió mucho. Yo ayer fui a ver al Trébol y mucha gente muerta la risa. De hecho, lo único malo que diría es que esta película les va a costar un poco encontrarla en horario adecuado, porque, por ejemplo, está solamente en el Trébol, subtitulada, y está 10 para las 8 y a las 10 y media. pero antes está todo el resto del día, pero está doblada. Yo no sé quién querría ver esta película doblada, ¿cachai? Yo no entiendo esto de las distribuidoras. Yo tiro este palo siempre que puedo, que tengo alguna tribuna. Digo, ¿quién va a querer ver una película de humor gringo doblada? O sea, tontera, ¿cachai? No, se te arrancan todas las tallas. Ya, imagínate que ya verla subtitulada, ya con lo, leyendo los subtítulos, se te arrancan un par de tallas que son claro. en el idioma original, ¿cachai? Que no te tradujeron bien. Imagínate el doblaje, o sea, todo mal. Sí, no se entiende nada. Pues. Cero. O sea, esas son las recomendadas, sí, digamos la ahí. Las recomendadas. Si hay una que no he tenido la oportunidad de verla, pero que igual la voy a recomendar, porque hay mucha gente que la está esperando hace mucho rato, y yo sé que hay mucha gente muy fanática de Tim Burton, que es la película Alicia a través del espejo, que llegó la semana pasada. Yo no he tenido la oportunidad de ir a verla porque mis descuentos no funcionan con películas que están con restricción, así que voy a verla esta semana. Y aparte a mí no me gustó mucho la primera parte, la Alicia en el País de las Maravillas, pero hasta ahora yo he leído la crítica que dicen que no la han tratado muy bien, que es una película que, al igual que la anterior, que visualmente se ve muy bien, que es bonita, que tiene no efectos especiales increíbles. Es que Tim Burton es productor de esta, no es director. Ah, ya. El director es otro, pero claro, también se siente la mano del cachai, sí. O sea, la música es de Danny Elfman, que es el compositor que trabaja con Tim Burton de toda la vida. Y tiene todas las estéticas, o sea, actúa Johnny Depp, actúa la Helena Bonham Carter, los regalones, todo el elenco claro. típico de Tim Burton, y que vuelven a esta película, que no tiene mucha novedad como en la trama. Es Alicia vuelve a ir al País de la Maravilla y vuelven a pasar cosas con los mismos personajes. No he tenido la oportunidad de verla, entonces no puedo decir pero si es buena o mala. Pero es una película transversal, para niños, para adultos. Sí, sobre todo para niños. Yo creo que los niños les gusta mucho este tipo de películas que son así como visualmente súper estimulantes, ¿cachai? Que tienen hartos colores, que la historia igual perfecto. Es entretenida, el tipo de humor igual es como súper inocente, por así decirlo, ¿cachai? Aunque igual tiene esas dobles lecturas que cuando uno es más grande entiende la talla de otra forma, pero cuando chico igual te da risa, ¿cachai? Así como una película que es relativamente inteligente en su humor, pero no tiene tanto que aportar por lo que he leído, ¿cachai? O sea, como que es una película que no es una secuela que se necesitara perfecto. Que ocurriera, pero que igual es interesante ver, y sobre todo, esta sí que la recomiendo en el cine, porque visualmente las películas de Tim Burton siempre son otra cosa, y bueno, los efectos especiales que probablemente tiene esta película también deben ser increíbles, todo el mundo está hablando de eso, así que se las dejo súper recomendada. Y sáquenle la restricción al Nacho, por favor, de su tarjeta, para que la... Sí, para poder ir a ver, porque no he podido. Y lo otro oye, que... pero pago una entrada, pues. Sí. No, hoy sí pago mi toda entrada. Toda la película gratis. Pago mi entrada cuando puedo. Lo que pasa es que piensa que esta semana fui a ver El Hilo Rojo, fui a ver Buenos Vecinos y claro. fui a ver Free Love. Entonces ya como que... No puede quedar desfinanciado el hombre. Sí, pero si esos fueron gratis. Aunque ustedes no lo crean, ser crítico de cine tampoco bueno, te da mucha plata. Las palomitas no son gratis. Te creo. Las palomitas no son gratis. No, yo no compro palomitas hace mucho rato. Ah, creo que, fun. Ah, no, sí. Para mí es mi ritual. Si no, es mi ritual. Hay que tirarle palomitas a la gente. Sí, pero es que yo voy mucho. Yo quedaría en la ruina porque no, las palomitas bien. Salen casi el doble que las entras. Pero te las compras ahí en el cuando te bajáis de la micro. Hay una señora que sí, bueno, ya, oye, Nacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bacán porque vamos a estar todos los lunes viéndonos las caritas. Sí, pues sí, es un buen día y un encuentro para hablar de la cartelera. Sí. Porque lamentablemente se van a pasar al par de recomendaciones porque lo que les decía, hay películas que se van muy rápido. Claro. Pero así yo alcanzo a verlas. Porque igual es fome venir a hablar con ustedes de las películas que todavía no he visto. Obvio. Entonces, como decirle, oye, vienen puras películas que no he visto, así que se las recomiendo. Oye, pero ¿y estreno esta semana para adelantar? Sí, hay una película que se llama The Nice Guys, que es de Ryan Gosling, que también hay mucha fanaticada, que dicen que es muy buena. Y también llega la película de las Tortugas Ninja 2, que ahí no me hago responsable en lo absoluto, porque mala. La 1 era muy mala. Sí, no me pero nada. Bueno. Y son muy feos los monos. Sí, son muy feos. Estaba hablando antes con Vicky. Oye, Splinter, qué onda, qué arco, weón. No. No, y sí. ahora parece ese que es como no, un mira. Rinoceronte, no sé. Sí. Que, ay, no, hay unos memes así como, no sabía que las feminazis aparecían en las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, que aparecen así como los dos. Cerdo. Sí, que yo nunca he sido muy fanático de las Tortugas Ninjas, pero cuando chico como que me gustaban y no sé, pero... Hasta a mí me gustaban, yo era como niña. Pero el cómics. Pero estas películas tienen el sello de Michael Bay, que es el que hace las Transformers, que es un desastre directo. Y se nota que está ahí así como... No, y que paren de ponerle esteroide a las pobres tortugas, ¿cachai? Oye, como sí, que... son como gigantes, son como un ya monstruo. Paremos de pelear sí, a las tortugas. Dejemos un poco para la próxima semana. Oye, Nacho, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 3, que hoy día partimos un poquito tarde, pero el próximo lunes a las 3 vamos a partir 3. Con la cartelera. Y ahora nos vamos con Adanoski y Devendra Banhart, You Are The One. Y seguimos. Get on their knees. None of them know how you came to be. that I want to give. You are the one that I had to give. The world doesn't know what to say. The worst of the world wants to change. You are the one that I want to give. You are the one that I have to give. Bueno, acá estamos de regreso, chiquilla. Oye, bueno, eso fue excelente primer comienzo con el Nacho Basso Alto ahí con la cartelera. Tenemos varias peliculitas que ver, así que para que aprovechen. Me quedó claro cuál no ver. No voy a ver ni El Hilo Rojo ni Las Tortugas Ninja. Efectivamente. Yeah. Pero ahora ya nos vamos más a todo lo que es actividad aquí. Converger cultural. Y para eso invitamos a los chicos de Casa 916 y estamos con el Johan y el Seba. Hola, hola. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias por venir. Esta es la idea, que nosotros siempre vayamos conversando con las distintas casas, las distintas instituciones que generen actividades culturales y movimiento cultural también, y que sean parte de la industria, de las industrias creativas, de la cultura, de todo esto que está todo pasando en Concepción. Todo lo que está sucediendo. Exacto. Oye, chiquillo, bueno, sé que no lo quieren contar tanto, pero para los que no los conocen, porque siempre hay, y acá en Radio Lofur queremos llegar a la máxima cantidad de público posible y ayudar a casas como ustedes para que lo tomen esto como una plataforma de difusión y la gente conozca lo que están haciendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que es Casa 916? A ver, Casa 916 es una casa. ¡No! Sí, es nunca una me casa. Imaginé, bueno. ¿Dónde queda Copolicán 916? No. Castellón 916. Castellón. Castellón, mi eras. Al lado de los moteles. Oye, ¿cómo se le ocurrió ese nombre? Fue muy difícil. Me imagino. No, pero hablando en serio, el tema del nombre del proyecto era muy importante. En un comienzo fue una gran conversación y reunión, claro, en torno a esto, porque pues, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Un espacio? ¿Una galería? ¿Un centro de eventos? ¿Un centro cultural? ¿Una industria creativa? ¿Algo de innovación? No, nada de eso. Una casa. Casa 916. La Casa 916 es nuestra casa, que nosotros... donde cedemos un espacio, lo transformamos en galería. ¿Ustedes viven ahí? Espacio, sí, nosotros vivimos ahí y junto con más gente. ¿Cuántos viven ahí? Por el momento vivimos 7 personas en la casa. ¡Wow! Y talleres. ¿Uno ocupa esa cuestión? Casi. No, pero no es una. Y bueno, tenemos talleres también en paralelo. Y bueno, hay gente que vivimos en la casa. Oye, ¿y ustedes se desarrollan en distintas disciplinas que llegaron a...? ¿Cómo convergieron las 7 personas que están actualmente ahí? A ver, en un comienzo, el proyecto era... Ustedes partieron hace como... 2 años. De hecho, el otro día los pelábamos con la, con la Rosa. Con la Rosa. Dijimos que era pésima. Nuestra vecina Rosa. Sí, vos, por eso estábamos conversando. Que habían partido al mismo tiempo. Claro, sí. Eso fue algo bien extraño y bonito a la vez. Nosotros igual. Nosotros igual llevamos casi 2 años. Así que algo está pasando. Cacha, algo está pasando. Hace 2 años. Bueno, hace mucho tiempo. Igual, ¿sí? Bueno, en un comienzo éramos 7 personas. Con el tiempo y las cosas de la vida, bla, bla, bla, bla, quedamos yo y el Johan. El burro por delante. Ah, son ustedes. Ustedes son 9 y 16. Nosotros dos somos 9 y 16. 9 y 16 en pleno acá en el estudio. Ah, pero, o sea, ¿que no viven más personas? ¿Que no viven más personas en la casa? No, nosotros no hacemos cargo de la parte administrativa. Ah, perfecto. No hacemos cargo de las cuentas y todas esas cosas. Claro, claro. Johan quiere hablar, parece. No, no, que le tiene pánico. No, está en guardia. Es asesor. Bueno, y ahora, bueno, con las cosas del tiempo, la gente que va viviendo se va renovando, son los amigos que se han ido integrando también, que también apoyan el proyecto, que ayudan. Pero ellos básicamente llegan así como a vivir, ¿no? Como arrendatarios, claro. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. O sea, funciona realmente como casa y aparte como espacio como colaborativo. De hecho, la casa vive en base a los cabros, a los chiquillos, a nuestros amigos que están viviendo en la casa. Ah, excelente. Ah, así se costea. Claro, claro. Y la gestión como espacio de difusión cultural, ¿esa la gestionan ustedes dos? Sí. Sí, la plataforma de difusión y todo lo que es administración y todo, nosotros dos somos los encargados. ¿Y ahora actualmente el foco de Casa 916, dónde está? En el espacio, en el territorio y en abrir el lugar para que ocurran actividades. ¿Y qué tipo de actividades? O sea, ¿tienen talleres, aparte tienen actividades? Cuéntenos un poco como que, ¿cuál es, antes de ir a lo que se viene específicamente, ¿a qué se enfocan ustedes? Es entretenido porque en la casa ha llegado de todo. Hemos tenido, bueno, desde la que nosotros priorizamos, que son las exposiciones. Claro. Lo ideal es tener una mensual. A dos, no esa, ojalá. Tener talleres, presentaciones de libros, hemos tenido charlas, hemos tenido sesiones musicales, hemos tenido lanzamientos de miniseries, hemos tenido ciclos de cine, que con eso comenzamos, con el querido ciclo OVNI, que ahora está en Zaguán. ¡Ah, sí! Nos vamos peloteando el ciclo, los vecinos. Ahora entiendo todo, Alex, claro, porque es tan chico con ese Dios. OVNI. Ah, ¿y ustedes le pusieron el nombre? Sí, llegó la Mariana Soledad. Ah, mira. ¡Saludos, Mariana! ¿Qué? Ah, hola. Llegó la María. Oye, chiquillo, no sé si nos adentramos al tiro como a lo que se viene. ¿Qué se viene esta semana? Esta semana. ¿Qué tenemos esta semana, Johan? Bueno, tenemos todos los martes y jueves, estamos destinando el espacio a la danza. Perfecto. Agrandamos el espacio, sacamos un par de paredes que nos permitió... Ah, ¿sí? Sí. Mira qué bien. Bueno, yo he ido una vez, uh-huh. Carreteo siempre súper cerca, porque tengo un amigo que vive al frente, güey. Ah, mira tú. Así que voy a ir a golpear la ventanita, de repente pasamos yendo, ¡hola! Ahora que está aquí, hay gente bienvenido. Ahí. Hola, ¿quiero azúcar? Hola, sí, claro, una tacita de azúcar, vecino. No, y una vez fui, me acuerdo, un patio bien grande, uh-huh. El living comedor, como todos los espacios como abiertos, uh-huh. Pero igual me acuerdo que era grande, ¿no? Sí. Ahora es más ahora, grande. Ahora esas pequeñas paredes que dividían el living del comedor, que entre comillas era al final la misma galería, las sacamos y quedó un espacio mucho más grande. ¡Qué buena! Entonces estamos sellando el espacio para ensayos de colectivos de danza. Ah, buenísimo. Tenemos talleres de danza todos los martes y jueves a las de 6 a 7, tenemos ensayos de breakdance. Mira. Con Jacobo Ordóñez, que él vive en la casa. Entonces él hace talleres en la casa. ¡Qué buena! Así se van renovando permanentemente de las actividades. Uh-huh. Bien. También tenemos a la Carola, que hace un taller de danza de Carola Mardones de 8 a 9 y media. Y ella creo que también de danza. Sí. ¿Es como danza uh-huh. algún tipo particular? Contemporánea, de todo estilo, sí. Uh-huh. ¿Esta gente cómo llega? O sea, ¿ellos se acercan a usted? ¿O ustedes buscan a talleres específicos que quieren tener ellos ahí? Se acercan a nosotros. Eso es lo bonito de la casa, que nosotros estamos constantemente recibiendo propuestas y a raíz de eso vamos generando la cartelera. Perfecto. Bueno. Somos como, no sé cómo, es que es un espacio disponible en realidad. Entonces, al ser esta plataforma una que todos pueden acceder, los cabros se acercan, los que están interesados en ocupar el espacio, y nosotros la agendamos un día y vemos cómo se desarrolla la actividad. Ustedes lo hacen todo, o sea, llevan desde las redes sociales a la gestión. Redes sociales, gestión, producción, aseo. Acero y ornato. Acero y ornato, todo lo que conlleva. No, el Johan aquí y el Seba tienen ahí su mini mafia. Oye, nos vamos a nos una vamos, musiquita primero. Nos vamos por mientras. El príncipe idiota, héroe de madrugada. Estaba amaneciendo cuando abierto la ventana a la heladera y su moto. Bueno, acá estamos de regreso con los chicos de Casa 916. 916 es Casa de 916 es su fanpage. Sí, Casa 916. Y también están en Instagram por Casa 916. Sí, pero no lo usamos mucho. Ah, ya. Pero para, que, más lo, Facebook, para claro. que lo sigan ahí en su sí, fanpage. Fue un intento de abarcar otras redes, pero no. No dio abasto. Lo pulpo llegaba hasta un límite. No, pero solo Facebook. Oye, y bueno, que nos sigan también a Revista Ruda en Facebook y en Instagram. En Facebook, por favor, queremos llegar a los 16.000. Nos queda poquito. Nos queda poquito, por favor, ayúdennos. Muy bien, 16.000. Oye, sí. Y yo quiero un poco fanfarronear. Ajá, pero hoy día esta semana tuvimos 100.000 personas de alcance solo semana en nuestro Facebook. ¡Solo esta semana! Estamos on fire. Bueno, sí. Y también, obviamente, que sigan a Radio Leufu y también por Instagram, Radio Leufu. Así que para que nos sigan a todos y todos estemos más felices con los amiguitos. Oye, chiquillos, nos estaban contando un poco de los talleres que estaban teniendo en Casa 916. Castellón, ¿cierto? 916. 916, claro. Oye, ¿qué más se viene prontamente? ¿Qué tienen? ¿Alguna exposición que quieran destacar? Eso mismo queríamos contarte ahora. Ahora estamos teniendo una exposición de Simón Fuentes. Simón Fuentes es un diseñador y artista visual que está exponiendo ahora en la casa, que hizo una residencia en Casa Poli en diciembre del año pasado. Entonces ahora está mostrando su trabajo en torno al adobe. Está muy buena la muestra para que la vayan a ver a la casa. Pueden darse una vueltita, ahí está todo explicado el proyecto y qué es lo que queremos mostrar. Buenísimo. ¿Cuáles son los horarios de la casa? ¿Horario? Nosotros estamos abiertos al público para la inauguración los días lunes, miércoles y viernes, ya que los martes y jueves los damos a danza hasta la tarde ocupada. Ah, perfecto. Entonces, claro, como usamos el espacio, tenemos que dividirnos un poco. Esos son los días en que uno puede ir, claro, a ver así como, claro, las exposiciones. Desde las 10 hasta la tarde, dependiendo de la actividad. Igual nosotros estamos avisando en Facebook, porque si hay, por ejemplo, una actividad, cortamos un poco antes la hora, claro, de visita. Ahí, bueno, se va, sí, siempre adaptando. Lo van a publicar en Facebook. ¿Y cómo anda la afluencia de público? Bien. ¿Llega, bien, gente? Siempre. Bacán. Porque igual lo bonito que se genera en la casa, que aparte de la afluencia de gente, la confluencia de gente que ya hay en la casa, con todos los que viven, está también los que asistan a los talleres. La raja. Y todos los que participan en toda la actividad. Entonces siempre hay un constante, claro, flujo bien grande de gente en la casa. Entonces, bueno, siempre están todos viendo. O sea, todo resulta. Sí. Bueno, ese es el objetivo también del, claro, proyecto. Claro. Oye, en eso están en cuanto a exposición. Esos, uh-huh, tienen esta, sí, semana más los talleres. Sí, y talleres. Nosotros ahora, este mes... Me encanta su torpedo, lo tiene escrito, sí, en la mano. Sí, me voy a tatuar. Bueno, mi torpedo dice que tengo que hablar de Cutral Lihuen. Cutral Lihuen es una cooperativa de oficios que se unieron a la Casa 16 este mes. Este mes. Y que están, mayo. Y que llegaron con una tanda bien especial de talleres. Van a trabajar todos los miércoles en la tarde de 4 a 8 con diferentes talleres. Tienen uno de mecánica de bicicletas, de encuadernación japonesa, creación de libros, de medicina natural. Ese les fue súper bien, se llenó. ¿Cuántas personas? Fueron como 12 personas. Mira, qué buena. ¿Y cómo lo hace la gente si les interesa? ¿Se tienen que inscribir a través, sí, de la fanpage? Nosotros, bueno, póngale like en la página y ahí va a poder recibir toda la información. estamos subiendo toda la información con afiche, horario y contacto directo al tallerista. Entonces ustedes, toda la gente, genial, interesada, se contacta con el tallerista, sí, se inscribe. Todos los talleres deben tener su valor diferente, claro, dependiendo del taller, horario, entonces, y la gente lo paga cuando llega. La idea es pagar una parte al comienzo para inscribirse y después pagar la otra parte. No, y va a confiar también, acá uno, claro, nunca sabe que la gente de ahí te deja botado. No, es que es para asegurar más los cupos en realidad, porque, claro, igual los cupos se agotan. Ah, entonces, perfecto. Los que llegan primero son, claro, los que... Y ahí eso incluye materiales, ¿o no? Material, igual depende del taller, pero generalmente incluye todas las cosas que son, sí, necesarias para realizar. Sí, porque me imagino que el de bicicleta no incluye la bicicleta. Sería increíble. Sería la raja. ¡Está acuático! ¡Terrible Richard! No, demasiado bacán. No, pero encuentro demasiado bueno el taller de bicicleta, sobre todo que la ciudad se está volviendo un poco a ese camino ahora, sí, que van a abrir, sí, la ciclovía. La ciclovía, por favor. Puta, que Conce es exquisito... recorrerlo en bici, sí, weón, o sea, es un gusto que no se puede tener en otra ciudad, ¿no? Desde Santiago que... Me emociona. Ah, sí, estamos llorando. Me emociona el tema. No, demasiado. No, y aparte, mejor todavía si puedes tener una bicicleta en Tsulá y rollo handmade, como tu propia... El taller invita como a la iniciación de la mecánica de bicicleta. Entonces, para los que no cachan, súper necesario saber cómo se llaman más o menos las piezas, porque igual... Uno va de repente a ciegas a los mecánicos de bicicleta. No, ¿sabe, no, qué? Se me echó a perder este cosito que con este. El cosito. Entonces, del cosito. Me cambia el cosito del cosito con el cosito. Ah, sí, ya te cobramos con lucas. Claro, uno, obvio, confía. Entonces es importante que sepamos. Sí, no, y para tener de repente los que son, yo no tanto, pero los que son harto de bicicleta, tener tu kit ahí preparado, porque sí, siempre, sí, pasan cosas. Necesario, siempre necesario. Pasan cosas. Así que estén atentos. Qué bueno, ese me gustó. Sí. Eso, okay, eso está todo publicado, ¿cierto?, en su fanpage, sí, para que y la gente sepa todo, el calendario. Vamos a estar publicando todo lo que va ocurriendo en la casa y todos los talleres que van a venir y viniendo, todo el tema. ¿Qué más? Ah, ayer, sábado y domingo, tuvimos un taller muy bonito que es de animación 2D. Ah, buena. De Raúl Ciudad, que viene de Santiago a hacer el taller. Bien interesante porque ese taller tuvo su buena convocatoria y tuvimos que tirar dos fechas y ya están casi... Mira, creo que ya están listas las fechas, ¿no es cierto? Parece que ya estamos... ¡Chachín! ¡Ah! ¡Chin, chin, chin, chin! Le hicieron. Soy de dinero. Ah. No. Maldito sushi bill dinero. No, mentira. Claro. Bueno, y también próximamente... O sea, ese taller se va a repetir para que la gente, sí, esté atenta. Sí, próximamente. Vale. Sí, atentos. Y el próximo fin de semana vamos a tener un taller de electrónica sonora. Ah, bueno. Con un sintetizador de onda cuadrada. What the fuck? Yo tampoco sé, en realidad, quizás tomé el taller. Me dijeron que para saber. No, pero eso debe ser como electrónica media experimental, claro, como para, claro, que tú vayas a empezar, claro, a... No sé, tú haces como... Rollo Singularity, tu, así. Claro, exacto. Tu maquinita para hacer... Mira, capté el concepto. ¡Ay! ¿Qué te creí? Claro. ¿No hace un sonidito raro? Claro, sonidito Singularity. No, pero es genial, ¿no? Porque se pueden... Hay muy buenos resultados de esos talleres. No, y aparte que ahora toda la gente está en este rollo experimental, sí, que, sí, como que apaña un montón con este tipo de actividades. Así que, bueno, sí, me huele mucho a drogas eso. En Facebook, que estamos publicando toda la información de referente al taller. Este taller lo va a hacer Pablo Palomino, viene de Rengo. Interesante que vengan de otros lados a hacer talleres a la casa. De Rengo con Víctor Lamas. No, y aparte que haya artistas experimentales en lugares tan quizás impensados como Rengo. Que Rengo igual se mueve harto, bastante. Ah, está pasando con Rengo. Sí. Excelente. Bueno, eso tenemos esta semana, la próxima semana y fin de semana. Así que para que estén atentos a la página. Bueno, para que estén atentos a la página de Casa 916 en Facebook, donde van a publicar todas las actividades. Ahora nos vamos a un temita para vamos, luego. Primero vamos a despedir a los chiquillos. Ah, nos despedimos. Sí. ¡No! Ah, pero si nos vamos a ver todos los días, prácticamente después. Ah, no, todos los días. Todos los días. Ah, ya, ahí quise abrir a 916. Se agrandó la invitación. Oye, ¿cuánto está la rienda? Ya estaba buscando pizza. Por interno. Ah, pero hay cupo. Inbox. Hay cupo si sí, la gente sí, le interesa. Siempre hay cupo. Lo importante es que estén preguntando. Siempre tenemos espacios disponibles para arriendo de talleres. Mira. Y para también la galería la cedemos para que sucedan talleres y actividades. Bueno. Excelente. Para que la gente se atreva y se atreva a mostrar sus trabajos también ahí. Exacto. En la casa de los chiquillos. Sí, sí, sí. Castellón 916. Casa 916. Muchas gracias, chiquillos. Yo, José, por acompañarnos. Y obviamente nos vamos a poner de acuerdo para que vengan en dos semanitas más, algo así, para que cuenten todas sus actividades. Bacán. Por ya mientras, que les vaya súper. Por mientras nos vamos a ir con Brazilian Girls, Me Gusta Cuando Callas. Aguanta, Liu Fu. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrará la boca. Parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las casas están llenas de mi alma, como todas las casas están llenas de mi alma. Emerges de las cosas llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía y te pareces a la con el silencio tuyo. Se ha fundado en la intención de contribuir a la creación de una identidad local, basada en la divulgación y valoración de la cultura y el arte local, en primera instancia. Radio Leufú. Chiquillos, chiquillos. Ya, basta. Basta. Me muleta. Hoy estamos acá de vuelta por Radio Leufú con acá la chiquilla ruda. Chiquilla. Oye, y con una. A ver, ¿cómo te lo explico? Amiga, ya, pero. Clásica, íntima. Íntima. Clásica. Mariana Soleá, fotógrafa. ¡Bravo! Reconocida fotógrafa penquista. ¿Cómo estáis, Mari? Súper bien. Acércate un poquito. Más cerca al micrófono. No te tímida. ¿De dónde saliste? Ando tímida hoy día. Nadie te cree eso. Oye, la Mari, para los que no la conocen, Mariana Soleá en Facebook, para pasar el dato, sí. Es fotógrafa, nosotros nos acompaña desde el comienzo, primero captando a full como todos los eventos penquistas, sí. Y por otro lado, decidiste vincularte exclusivamente al área de los músicos. Sí. Ahí estoy trabajando full en torno a Armando Dossier, armando ahí el book de distintas fotografías. Parte con distintas músicas penquistas. Un poco de diseño. Ahí fusionando tus dos áreas, que son el diseño y lo que es la fotografía. Cuéntanos un poco en qué has estado últimamente. Últimamente estuve... he estado trabajando con las bandas que ya... Que la que más trabajo en realidad, que son... Como más estable. Sí. Con la estable, porque tengo otras que son como... Inestables. Que son las que solamente cuando tienen tocata me necesitan para los shows y todo eso, cuando necesitan un dossier. Claro. Pero... Eso pega como más de diseño, ¿no? Sí, claro. Y de imagen un poco, porque igual me preocupo hasta cómo se visten los Está músicos. Todo. Sí, me preguntan hasta como, oye Mariana, ya, ¿y esta camisa con qué pantalón? Es muy chistoso eso, pero antes se lo decía yo, pero ahora ya tienden a preguntármelo solito, así como ya no se hacen atado en preguntar. Pero estoy con Bosque trabajando, estoy con... Bosque es el proyecto de... De Germán. Yeah. El negro. Es como el nuevo proyecto, ¿no? Sí. ¿Ah? Es nuevo ese proyecto. Es nuevo. Antes estuve trabajando con Florida en algún momento. Claro. Y tú igual hiciste todas las fotos con las que están publicitando. O sea, un poco sí. Como publicitando a. Fui como su community manager igual. Como me preocupaba sus redes sociales. Fuiste su madre. Su abuela. ¿Qué más? Y con una de mis bandas como. O sea. Alcira, la Romería. El J, ¿no? Sí. El J. Sí, la del J, que es mi vecino. ya no es mi vecino, pero siempre ha sido como mi vecino, porque iba casi al lado. No cuenta intimidad, como... Mariana. Por favor. Mídete. Vecina Azúcar, por favor. Pero dentro de las bandas hay otra más que estoy trabajando, o La Romería, que son un amigo... Unos clásicos de acá. Sí, pues son un amigo antiguo ya de acá y me estoy preocupando de su fotografía y su red social igual. Le estoy administrando un poco y ahí subiendo algunas canciones que están en YouTube. Preocuparme de la letra, escribir las letras dentro de la página. O sea, al final te preocupas de todo. ¿Qué es lo que eres? ¿Eres una manager comunicacional de las bandas? De los chicos, sí. ¿Y quién más? De una banda que yo le tengo harto cariño, que son los Temibles Sandoval. Que ahí están tirando para arriba todo el rato. Sí, de hecho... ¿Con ellos ahora te fuiste de gira? De gira argentina, o sea, no de gira, sino que los fuimos a un festival de Gypsy Jazz, que fue un festival internacional que vinieron varios músicos y de Chile iban dos bandas y de Conce una, que son los Temibles. ¡Qué buena! Y nos quedamos allá, o sea, tuvimos cuatro presentaciones al final. La primera fue en un restaurante que les fue bastante bien a los chiquillos, vendieron discos y todo. Igual llevamos antes unos discos previos al lanzamiento, porque el lanzamiento va a ser acá el otro mes, en julio. Estén atentos. Claro, el lanzamiento que ya se viene... Hay otra colaboración metida entre medio del Feña Cartes que está... Aquí haciendo la portada del disco. Ahí la vimos. ¿Sí? ¿La vieron? Sí, la vimos. Muy linda, sí. No le puedo contar a nadie, parece. Churra. Oye, pero no, se viene todo muy bonito y aparte el trabajo estético que he estado haciendo con la foto, realmente destacable. O sea, yo lo sigo en Facebook a los Temibles y se nota que ahí seguido como parte de una línea estética, como tratando de dar un sello. Salieron del blanco y negro, quisimos apuntar a otro público, porque la música del Gypsy Jazz no es solamente para un público más grande, sino que igual apunta a un público joven. Entonces, el darle un poco más de color a la imagen de ellos tiende a darle como más un punto focal. O... Y además que te saca un poco de la nostalgia que te puede emerger como la fotografía en blanco y negro. Sí, era como muy viejo, sentía que era como muy antiguo y hasta bien que sea jazz, pero el Gypsy Jazz es como gitano, entonces como que hay hacer un la sentimiento más oye, entre medio. Hartas bandas, pues. ¿Qué querés que te diga? Sí, y entre medio igual ponte de Santiago, que igual trabajo con Fernando Milagro cuando viene acá. Me molestan bastante con él. Porque, no cuentes dicen, intimidades, Mariana, no, ya dijimos. No, no. No, es porque me dicen que me he visto muy parecido a él. Se prestan la ropa. Oye, me molestan mucho con eso. Quizás andando tú con lo asesorás, pues ahora quizás tú lo asesorás. Este copió todo el rato. Es que yo siempre he visto lo visual de él que me ha sido como súper atractivo de su imagen. Entonces como que siempre lo vi y no me di cuenta en algún momento si me empecé a vestir como él, pero... Bueno, y tú me has comentado también cómo llegaste a trabajar con él, que fue que fue una manera así súper del destino, que él vio tu trabajo y él quiso trabajar contigo. Sí, eso de hecho él como que empezó a subir las fotos de perfil mía que yo la había sacado a en un momento. ¿Tuya? Sí. La tuya. No subí una foto mía, pero una foto que yo le saqué y yo feliz lo agregué así como a su Facebook personal, y así como haciéndome la que llegué ahí y él después vio las fotos donde me tenía en Facebook, empezó a ver las fotos y me dijo: oye, Mariana, quiero trabajar contigo. Y después justo me venía el REC. Buenísimo. Me dijo REC, Casa Salud, y seguimos trabajando juntos. Barra. Con el otro que trabajo de Santiago, el Fran Mesco, que es un jazz fusión, de hecho, y pucha, me tiene como para todo el sur en realidad, como que es... Pero excelente, te he transformado en una corresponsal, digamos, sí, de la fotografía del sur de Chile. Y lo otro, igual, por ejemplo, me acordé de algo que antes dije, chuta, en el viaje a Argentina igual me pasó algo muy bueno. Algo que me contaste, yo por ahí supe. ¡Mi Dios! ¿Lo de Pedro Aznar? Sí, pues. ¿Qué te ha pasado, tía? Que a mí me gusta mucho Pedro Aznar, no es español, y bueno, el lanzamiento del disco de él era, sí, como algo que yo quería estar, po. y resultó que justo me etiquetan en Argentina en el evento de Pedro Aznar, y yo iba justo a esa librería y fui. ¡Ah, y demasiado destino! Y me pude sacar fotos con él, y de hecho les mandé una foto a Ruda. Tuvimos igual. Tuvimos la noticia ahí en situ. Sí, de hecho. Y allá igual me encontré con un músico de Babasónico, con el vocalista de Babasónico. Ah, eso también me encontré. El Adrián, igual he aprovechado, aproveché y en este viaje, o sea... Hartas redes, sea, po. Digamos que tú, Mariana, no te quedáis por la gestión. No te quedáis. No, aprovecho de organizarme y hacer otras cosas. De hecho, allá me junté con otros fotógrafos de música, con el Leo Italiano, que es fotógrafo de La Renga, y aproveché bien el momento. Ir para allá y... No, y son plataformas para ti también, para difundir tu trabajo. O sea, sí. qué mejor manera. Bueno, no sé si ahora nos vamos a una tandita musical, después que sigamos metiéndonos en lo que es la pega de la Mariana y el nicho que descubrió ahí. Nos vamos con una cancioncita por mientras. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Oye, estamos acá conversando con las cabras porque estamos en el último bloque del primer programa de la semana, día lunes. Pensamos que estamos más lentas, pero igual bien, desempeño bien. Sí, sí, para arriba. Sí. Buena sí, nota. Sí, o sea, no autoevaluamos. Oye, Mari. Demasiado cerca la... Demasiado cerca. Oye, Mari, bueno, estábamos comentándole un poco a la gente qué es lo que está ahí actualmente, que es todo el tema... De la imagen, de la música, de la fotografía. Y yéndonos un poco para ese tema, así como para analizar lo que está pasando igual a nivel de industria. O sea, sin duda, Conce es una ciudad musical donde hay muchas bandas, muchas de las cuales con las que tú has trabajado. O hay capturado también con tu cámara, porque siempre estás también ahí. O sea, te has currado, te has ganado el lugar que tenía ahora. O sea, sí. Ha sido a pulso, a punta de trabajo, que de sí. hecho... Personalmente lo he visto de bien cerca a Ruda, no solo con Ruda, sino que de manera ya personal. Nosotros nos conocíamos en otra situación de la sí. vida, con ese chico, todo el mundo sabe, ¿sí? Entonces, hemos compartido harto. Y personalmente he visto tu trabajo cómo ha crecido. Y se nota mucho cuánto has crecido. Sí. En la calidad de la foto. Yo puedo ver una foto en un principio y obviamente y compararla con una de ahora y se nota que hay trabajo, ¿cachai? Es algo que es indiscutible. Entonces, bueno, primero felicitaciones por eso. Gracias. y desde mi un poco curiosidad, ¿cómo es que llegas a hacer fotografía de músicos? Porque creo que en un momento Conce se vio súper lleno de fotógrafos, pero es mucho más ligado a la moda. Sí. Como que la moda fue un momento así muy peak y de repente saliste tú y te empezaste a especializar en esto. ¿Cómo? A mí me gusta harto, o sea, lo vi primero como un hobby, nunca lo vi como trabajo. Claro. Y después dije, quiero estudiar y quiero trabajar y estudiar. ¿A qué edad partiste como con la cámara? Hace como 11 años, por lo menos. Sí, de hecho, me acuerdo, yeah. le saqué foto en su tiempo, me acuerdo a los Fede Rata, amigos de nosotros, que eran los amigos y lo veía como entretenido ir a sacarle claro. fotos. Me gustaba ir a las tocatas y sacar fotos, pero nunca lo vi como una... como que, había gente que se dedicara a claro. hacer fotografía de música, claro. Nunca pensé que había gente que lo hacía. Capitales, que hubo en un tiempo, claro. Habían varias bandas que locales, pues, o sea, el Bar de Reyes, Refugio, en ese tiempo había música en vivo, claro. Triciclo, entonces iba a esos locales, le sacaba fotos a los que en ese tiempo eran mis amigos músicos. Claro. O sea, igual aún son algunos claro, amigos músicos. Que no, que claro. Sí, ahí lo insolente que después de Fede Rata fue insolente y todo. Claro. Con el tiempo me fui haciendo más amigos y después empecé a trabajar como fotografía para Duoc. ¿Estás estudiando en Duoc? Estaba estudiando en Duoc y pasarle la fotografía para los diarios. Pero nunca claro. se iban con mi nombre. Eso lo fome porque nunca tenía claro. mi nombre. Entonces como que decía, chuta, algún día voy a estar con mi nombre. Y ahí ya era ahí Mariana Soledad, ¿no? No, de hecho, con el tiempo se dio el usar mis dos nombres por claro. una cuestión que yo, o sea, nunca usaba el apellido. ¿Eres Mariana Soledad? Sí, todo el rato. ¿Cómo te llamabas, de hecho? Mariana Hernández. Hernández. Ah, mira, me acuerdo. Hernández, sí. Y creo que una de mis mejores fotos que al final hizo que me buscaran los fotógrafos, que o sea, los músicos, fue una de los insolentes teloneando a los Bunkers. Ah, sí, me acuerdo, una que salen así llenos, pero cuático. Hasta yo me acuerdo esa foto. Sí, de hecho yo creo que de ahí empecé a darle más... ¿Cómo decir, te lo tomaste en serio? Sí, puedo hacer esto. Y mi jefa antes me decía mucho, la Romina, me decía, Mariana, podía hacer esto, así que hazlo. Y decía, no, ya, la si típica, me gusta la es la típica que uno de repente no se cree el cuento al principio. No, pues, espérate, nos dan un poco de pila y... Sí, como que costó un momento y después empecé a trabajar con una revista que no voy a nombrar y conocí a unas ciertas personas que están por aquí y de ahí esas ciertas personas se fueron y armaron otro proyecto que es este. Puro sapeando, Mariana. Y ahí seguí con Ruda y de ahí me empecé a trabajar más con las bandas, po. Pero lo de la fotografía de música se ha dado de manera más natural. Ha crecido, sobre todo yo lo que hago es fijarme mucho en mis errores. Me gusta que me digan, oye, Mariana, estas fotos, chuta, pero te estás equivocando. Desde la crítica constructiva. Sí, pero cuando son bruscos para decirme, es que como que me duele porque sí, soy un poco sensible. Pero aparte, mujeres. Obvio, es tu arte. Aparte, sí. Claro, eres mujer metida en un mundo, digamos, como principalmente de hombres. Igual, sí, o sea, te he tenido que ganar el espacio, ¿cachai? O sea, dentro de las mujeres, igual yo conozco un par. O sea, hasta, me parece que está la Belén Droguet, estuvo sacando fotos igual. Está la Silvana, que es por Mantarraya, que la Silvana le saca específicamente a Mantarraya, que igual para el rec, por ejemplo, tuve que apañarla porque no podía pasar para atrás. Al final, entre mujeres nos ayudamos, obvio, igual sí, y todo. La Queca, porque la Queca es como la más mayor ya, como en la fotografía de música, porque en otros tipos de fotografía igual en Conce hay, sí, hay arte. La Paola y todo. Ella hace como fotografía de bebés, de sí. matrimonio. Y sí, como que dan ganas de tener un bebé cuando, sí, cuando se ve la foto de ella. Pero solo cuando se ve la foto, sí. Pasa ese momento y se acabó las ganas, sí, de tener. Y se acaba la gana, ¿no? Como que son dibujados. Sí, totalito. Son dibujados, son muy lindas las fotos de la Paola. Yo igual he mirado mucho el trabajo de ella y me gusta ver el trabajo de los demás. ¿Y tú preguntáis, o sea, te acercáis a no, tus referentes fotográficos o esto ha sido Converso con ellos, pero no trato de ser tan técnica, más preguntarles, claro. Sino que cosas así como que los analizo. Es una cuestión que en diseño igual nos enseñaron mucho el análisis de. Tú te enganchaste mucho de tu carrera, lo sí. que lo encuentro súper bueno. O sea, siempre que yo te he escuchado como dando tu punto de vista, argumentando distintas cosas, te agarráis mucho como de la teoría que aprendiste el diseño, que al final tiene mucho que ver también con la fotografía. Sí, de hecho, en un momento me acuerdo haberle dicho a mi jefe de carrera, hoy lo siento por no haber no seguir ejerciendo la carrera, porque debería ser diseñadora y estar en una tienda a lo mejor, haciendo interiorismo. Y me dijo, no, Mariana, tú tomaste lo que, o sea, yo encuentro que necesitaba, y ¿cachai? Sí. Por supuesto, tiene todo que ver, tú estudiaste diseño de ambientes. Sí, sí, de hecho, yo saqué el bicho al merchandising, que es más que nada imagen de empresa. Por eso te dicen a ti, tienes que preguntarte cómo hay que vestirse. Bo. Sí, a los chiquillos... me preocupo desde hacer un análisis de qué música tocan, cuáles son sus referentes. Hasta... Es que como tiene que ser para cualquier marca, o sea, sí. Qué bueno, claro. que hoy día lo veamos profesionalizar como la cosa es así, ¿cachai? La sí. Las bandas o los mismos personajes, cada uno son unas marcas propias, ¿cachai? O sea, desde el hecho que tienen un logo, o sea, partiendo por eso, tienen una imagen, tienen una fotografía, imagen. Todo tiene que ir alineado. Estoy trabajando post de eso, ¿cachai? De profesionalizar el rubro. Una sí. banda no es solamente los músicos que tocan, o sea... A veces ellos piensan que como que los músicos me han dicho en algún momento, me dicen, oye, pero que no somos una marca, no nos queremos vender. Hay dos tipos de venderse, el que no se quiere vender y se muestra no vendiéndose, claro. Y el que se vende, pero se vende como corresponde, po. O sea, el otro día vi me tocó hacerle una sesión de foto a una banda que eran más chicos, pero resulta que me mostraron algo, pero sin nada, sin ningún sentido. Entonces voy y les saco la foto. Y fue como pescarlo en la calle y tomarlo y sacarle una foto. Pero les dije, no hay un concepto detrás. Claro, yo les dije, ya. ¿Pero qué tocáis tú? Me dicen, no, yo toco rap. ¿Y tú? No, yo canto rock. ¿Y esta es la banda? ¿Tocan rock y rap? Sí, pero como imagen no lo tenían. Entonces como que igual a veces es importante dentro de una foto hacerles como el sentido de las dos estilos, ¿cachai? O sea, yo les dije, es muy diferente sacarte una foto en la calle o a sacártela en un callejón, entre ciudad y callejón, porque ya te significa más rap y más ciudad, claro. ¿Cachai? Entonces ya tienen un imaginario ahí tienen un ligar de la imagen, de la foto, con qué música estamos haciendo, ¿cachai? Oye, Mari, de verdad, muchas felicidades por lo que estáis haciendo y que gracias. También que me parece súper bueno que estés llevando a nivel profesional todo el tema de la imagen en la música. Sin duda, la fotografía estaba, tú la agarraste, te lo trabajaste con todo y aparte lo fusionaste con todo esto que tiene que ver con el diseño. Uh-huh. Y creemos y tenemos la seguridad de que ahí hay un nicho por descubrir que se está trabajando. Que quizá, obvio, hay muchas bandas que se quedan en lo romántico, pero si querís, en verdad... llegar a ser una banda exitosa, tenés que irte por el camino. Hay que preocuparse un poquito más. Así que, bueno, un llamado también a eso. La Mari aquí pasando el dato, Mariana Soledad. Fanpage, que la sigan todo lo que la requieran. Ay, sí. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Mari, por venir. Gracias. Pasar. Siempre estar junto a nosotros apoyando. Acá. Oye, chiquillos, antes de irnos, nos vamos a escuchar un tema. XXYYXX, About You. Bueno, y así como terminamos un nuevo capítulo de Ruda. ¡Qué triste! Este lunes, bueno, comentamos un poco de las actividades que teníamos para la semana, un poco de cartelera. Acá estuvimos con la Mari, que nos sigue acompañando acá. Estábamos en la cancioncilla pelando un poco. Sí. Por supuesto. Tres mujeres juntas, que podía salir de esto, Dios. Pero seguimos en esta misma, con este mismo objetivo y esta misma misión que tenemos de contar la cartelera cultural el viernes de 3 a 5 de la tarde por www.radioleupu.com. Y tenemos un pedido súper especial, Victoria. ¿Cuál? Ah, verdad. Perdón, se me olvidó. Chiquillos, it's okay. Nos quedan tan poquitos para llegar a los 16.000. Así que ahora mismo, si usted no le ha puesto like a nuestra página nuestra página web es www.revistaruda.cl, pero usted tiene que ponerle like a Revista Ruda en fanpage. Dedito para arriba. Dedito para arriba. Sí, es una tarea para ustedes. Y ahí, mientras están en eso, aprovechan de seguir a Mariana Soledad en su fanpage y también aprovechan de seguir a Radio Leufu, obviamente. Y nos pillamos el viernes a las 3 de la tarde por www.radioleufu.com. Gracias, Mariana, por acompañarnos. Gracias, chiquillos. Gracias, Mari. Mariana Soledad. Te queremos. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Basa su funcionamiento en fines estrictamente comerciales, sino más bien en un espíritu ético que se define en la libertad, el respeto y la colaboración no competitiva. Radio Leufu. El equipo de Radio Leufu se entrega a la tarea de construir un espacio radial libre, respetuoso, inclusivo, divergente y propositivo. Radio Leufu.